Así es, señoras y señores. Barón Rojo, larga vida al rock and roll, ¿por qué no ponerlo, Que siempre estáis allí, de un registro en vivo de Barón Rojo, ahora que se juntaron los originales. ¿Cómo van? ¿Qué nivel? Había un argentino en Barón Rojo, ¿no? No, un uruguayo. ¿Uruguayo era? Ernest Calabria, el baterista. Ah, qué nivel, sí, sí, loco. Sí, sí. Pero vos sabés que me parece que tiene algo de argentino, porque yo me carteaba con la hija de él. ¿Ah, sí? Sí, una gordita re delirante. En la época del Fotolog, le cerraban todos los Fotologs. Y ella tenía mucho que ver con el batero de Barón Rojo. ¿Por qué le cerraban los Fotologs? Y porque colgaba todas cosas de muerte y se las denunciaban. ¿Viste cómo es este mundo de las redes sociales, no? Ajá. Es como que siempre te está alguien monitoreando. Sí. Y en el caso este, que son tan yanquis que observan, si colgás algo que no les gusta a ellos, o sea, se habla de la libertad en las redes sociales y es una gran falacia, ¿no? No sé, yo no me parece que sean muy libres, que digamos, está todo muy custodiado, pero está bien. Sí, pero sí, bueno, sí. Estamos todos monitoreados por el gran hermano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Ave César y estoy acá para decir cualquier pelotudez. ¿Y usted? Bien. Usted bien, ¿no? Bien. Usted maravilla. Sí, sí, sí. ¿Y cómo son las promesas que hizo para este Mundial? Por ahí ya estamos afuera cuando por usted eso, lo dice. Por eso, habíamos quedado antes de empezar el programa de en este número no hacer referencias mundialistas, pues pueden ser fatales o tragicómicas, claro, cuando la gente lo escuche. Yo que me quedé enganchado con lo del pulpo vidente, pero no lo puedo si mencionar. Argentina sale campeón del mundo, sí, yo prometo cortarme el pelo y que quede como Verón. Bueno, no te está jugás bien tanto, porque ya las chapas medio que... No, perdón. No, bastante bien todavía. Y va a salir la foto públicamente. Bueno. Yo me pondría en pelota como Maradona, es algo que... Pues es que toda la vida quise ponerme en pelotas como en algún tipo, como si fuera una especie de piquetero, sí, pero nudista, del descontrol, ¿no? Claro. Ante una queja, una protesta, siempre tuve ganas de ir con no un estuviste. Frac, ponerme en bola con un frac, sí, y una cruz invertida, ajá, y pararme en el medio de la Pirámide de Mayo, sí, totalmente en pelotas, pero con el frac y la cruz invertida. En el medio abajo, no arriba. Bueno, vos sabés que también me gustaría tal vez arriba. Okay. Pero... La plataforma es un poco estrecha, pero bueno, hace un par de años hubo un evento artístico en la 9 de julio en el que un fotógrafo sacó una foto con cientos de personas desnudas. ¿No estabas vos? Sí, no. No me prendo a esas boludeces. Ah. Ok, bueno. Así que bueno, veremos. Bueno, en el día de hoy vamos a privilegiar ni más ni menos que a los covers. Ah, qué nivel, me sí, encanta. Sí, porque hay una polémica dando vueltas acá con respecto a los covers. Usted sabe que la vez pasada habíamos hablado del cover, del disco de covers que sacaba John Lander. ¿Cover? Dale. Claro, bueno, cover dale podría ser mucho. Esa venía así, entraba ya. Claro, ya me estaba esperando. No, pero posta, en algún momento anticipamos algo del disco Dio, de los covers de Dio, y ahora finalmente lo tenemos, vamos a pasar un tema. Eso no es ninguna sorpresa. Vamos a pasar Shame on the Night, uno, ajá, de los grandes. Pero acá la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de cover les gusta a ustedes? ¿Cómo tendría que ser un cover para que fuera del agrado de ustedes? ¿Lo más parecido posible al original? ¿Totalmente distinto? ¿Tendría que aportarle algo a la canción? ¿Tendría que respetar al artista original? Escucho. Yo creo que un cover está para destruir completamente y hacer una reversión y una nueva versión de aquel tema. Ahora, están las bandas que lo hacen totalmente parecido, pero quedan mediocremente en el mitad del camino, como la palabra lo dice. Por lo tanto, ajá, me gustan aquellos que rompen los esquemas y que se lanzan a la pileta con un cover. Entonces, el disco de Jorn a usted no le va a gustar ni medio. Yo siempre dije que para escuchar lo idéntico al original, escucho el original. Ajá. O sea, lo que tiene que provocarme un cover es, ante todo, sorpresa. Sí. Ah, mira acá lo que hicieron. Qué interesante, qué distinto, qué novedoso, qué lindo arreglo. Pero para tocar nota por nota lo que ya tocó el artista original, no tiene ningún valor. Incluso te digo, no me importa cómo está tocado, sino cómo está expresado el cover. Sí. Viste que hay bandas que no tocan muy bien, pero te pueden hacer un cover increíble. Ojo, se suele caer en excesos. Suele hacer un tributo electrónico a Black Sabbath. No sé, claro, esas cosas terminan por diluirse, digamos. Pero, por ejemplo, un tributo death metal a Led Zeppelin, que existe. Eso está interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque me encanta el death metal. Sí. Y después el death metal aprendió de todo el power rock que tenía Zeppelin. Por lo tanto, está bueno. Pero le anulás por completo la parte vocal. Y la parte melódica. Claro, por eso. Anulás todo. La parte vocal sobre todo. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Porque para qué cantar algo que digamos, cuando no respetás siquiera la melodía. Bueno, pero ¿cómo igualar la parte vocal de Led Zeppelin? No es algo imposible. Digamos, hay un tributo de blues a Led Zeppelin que tiene todo el sentido. Es como una especie de serpiente que se mueve muerde la cola, porque imagínate, Led Zeppelin tomó todo lo que hace de blues y luego los blueseros hacen temas de Led Zeppelin. Claro, en realidad la tapa dice: esto no es un tributo. Claro, totalmente, pero es porque es una cosa especial. Acordate de Led Zeppelin, por ejemplo. Sí. Bueno, hacía unos buenos covers y divertidos. Hay un disco. No te digo que era la banda, pero estaba interesante. El primer disco de Led Zeppelin. No me acuerdo si es el de Nueva York. No, el de Nueva York no. Hay un tributo a Deep Purple que trae Child in Time en reggae. Ah, sí. A mí me gustó mucho. Sí, no, estaba bien, era bien original, hecho. Está bien. Las versiones sinfónicas generalmente quedan bien, pero repito, para escuchar exactamente lo mismo, voy al original, o sea, ¿cuál es el sentido? Pongo bien el original y listo. Bueno, ¿y tu opinión? Mi opinión está dividida por lo siguiente. Vos podés tratar de hacer algo completamente diferente y a veces sale bien. Cuando sale bien es digno de todo el ojo, ¿no? Pero a veces tratar de hacer lo mismo que otro músico implica un ejercicio de admiración que no está nada mal. Sobre todo cuando lográs esa suerte de magia interior dentro del tema que te permite volver al músico original, ¿no? Entonces, lo digo más que nada por el tributo de John, que me pareció interesante. O sea, el tipo tiene una potencia vocal increíble. Prácticamente a la altura de Dio en materia de caudal. Lo diferente, por supuesto, es que no tiene la cantidad de matices que tiene Dio. Por lo asombroso de Dio era eso. Ni era la magia, ni el encanto, claro, de lo original, justamente. Claro, pero compensa eso con una garra y un amor por digamos, la música original, que uno escucha y dice: ah, caramba, esto tiene lo suyo. Yo le encuentro cierta gracia a cuando los músicos le encuentran la vuelta y recrean exactamente igual un sonido que era muy particular. Por ejemplo, en el Made in Japan de Dream Theater, el órgano. Sí. O sea, hasta los ecos, porque al haber sido grabado en vivo, tenía como por los micrófonos también entra los rebotes en la sala. Sí. Bueno, ese eco que hay en las grabaciones en vivo, en el órgano era muy palpable. Ajá. Bueno, y eso hasta eso lograron. Pero hacer de vuelta. El teatro, como se diga, digamos, es fabuloso cómo ellos reinterpretan la temática, ¿no? Sí, porque pero te la ponen lo tocan, parecida. Lo tocan de punta a punta. Sí, pero con un diferente virtuosismo. Es distinto, tiene ese toque. No, juegan a decir. Es mirá, otro bourbon. Juegan a decir: mirá qué idéntico que lo hago. Y claro, está bien en algún punto, pero un rato. Vuelvo ya por después un momento a Led Zeppelin. La Jason Bonham Band, es decir, la banda del hijo de John Bonham, que además, bueno, forma parte de Led Zeppelin ahora cada vez que hacen alguna presentación, vinieron una vuelta a la Argentina, habían editado En nombre del padre, que era el nombre del disco y demás. Y tocaron, y lo curioso era que hacían las versiones de los temas de Led Zeppelin de los registros originales en vivo, no las de estudio. Entonces era interesante por ese lado. O sea, los tipos habían escuchado todos los conciertos y habían elegido aquellos que habían salido en los piratas más famosos. Eso también es una posibilidad interesante, que habla de amor, que habla de haber tomado el tiempo absolutamente a todo y conocerse todo. ¿No? Pero es más creativo poner cosas nuevas. Totalmente. Bueno, ¿qué nos trae César Fuentes Rodríguez? Hoy tenemos cosas nuevas y viejas, o sea, de un lado y de otro. Por el lado de lo de siempre, vamos a escuchar finalmente un tema de John Lande recreando a Dio, Shame on the Night, y después van a ver lo que viene aparejado en este programa. ¿Le parece? Dame rock and roll. Shame on the Night. ¡Ay, ay, ay, ay! We'll be right back.

Exit Stage Left de Rush. Ah, sí. Estaban los personajes de las tapas de los discos. Sí, sí, sí. Bueno, pero algo así siempre queda bien, si está bien hecho. Bueno, pero esto fue una cagada. Esto no le gustó. No, bueno, no. Vamos a continuar, de hecho, con el Comparame Esta del día de hoy, que lo que estamos escuchando de fondo, algunos lo identificarán porque es uno de esos temas emblemáticos de los 80s, ni más ni menos que You Are the Voice de John Farnham. ¿Sí? O John Farnham, el australiano, que con este tema tuvo un éxito más allá de lo creíble en Australia y en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero hoy en día es una canción reconocible de cualquier radio clásica. Y uno digamos. De los pioneros dentro de toda la movida australiana, ¿no? De darse a conocer en el mundo. Ni hablar. Junto con Cadícamo. A ver, Australia... No me iba de eso de vuelta, por favor. No le hace bien, ¿eh? ¿Qué fue lo primero de Australia? Y si sí, y antes de eso... Estaría Graham Bonnet. Sí, la los banda Sky de Bonnet. Hooks. Y las olas del viento, claro. No te olvides de las olas del viento. No, pero ¿cómo era la banda de Bonnet? De Marbles. De Marbles. Que hacían un cover de Bee Gees que vendió bien. Sí, señor. En Estados Unidos. Mucho. Bueno, pero más allá de eso, el tema no es de John Farnham. O sea, todo el mundo lo identifica con John Farnham porque lo llevó al estrellato. El tema es de Chris Thompson. Ah, esa es la cosa interesante y por eso vamos a escuchar de fondo a Chris Thompson con Alan Parsons. ¿No toca con Williams acá? No, Thompson y Williams hace mucho que no. Chris Thompson, no, vocalista de Manfred Mann's Earth Band. ¡Qué buena banda, loco! Otro proyecto Refang, unas mezclas más orientado a FM, pero muy interesante, muy melódico, que llamaba Night, Noche. Sí. Que solamente sacaron dos discos. Ajá. Y tenía una vocalista que se llamaba Stevie Lange. Sí. Bueno. Stevie Lange es la maestra de canto de Robin Williams. Robbie Williams. De Robin Williams. Y del vocalista de Def Leppard. Mire usted, entre de otros. Joe Elliott. Entre sí, otros. Sí. Bueno, muy bien. Además, un tipo que ha estado en muchísimos proyectos, entre otros. A ver. Vocalista extraordinario, Chris Thompson. Sí, este tema lo habían preparado, pero curiosamente el tipo no lo había podido grabar durante mucho tiempo. Después lo grabó en varios proyectos de él. O sea, John Farnham lo popularizó. Chris Thompson con otra gente. Son cuatro los que firman la canción. Mirá si Chris Thompson hubiera tenido que cantar sin lengua, por ejemplo. ¿Y qué pasaría? No sé. Sería difícil. Le diría mal. Pero bueno, en este caso particular tuvo oportunidad de hacerlo varias veces, acá con el Alan Parsons Project, después con, ¿recuerda a Kid Reed de Procol Harum? Sí. Bueno, también en el disco de Kid Reed hizo este tema, cantándolo, y en la SAS Band, que fue algo que me pasó a usted hace mucho tiempo. Ajá. Téngalo en cuenta. Bueno, pero vamos a tirar versiones. ¿Quién manejaba esa banda? Goering. ¿Por qué? La SS va. No, S.A. S.A.S. va. SAS. Sí, SAS. Sí, con Miguel Mateo. Claro, sí, hoy estamos. Hoy estamos. Estás a full, detalle cinematográfico que siempre conviene aportar. Si alguno ve de casualidad o encuentra una película que se llama The Monsters Club, sí, con Vincent Price, sí, van a un club de monstruos, sí, obviamente, como su nombre lo indica, y se van sucediendo, ellos se van contando historias en la mesa. Cómica. Claro, historias, sí, sí, que tienen, que mezclan el terror con la comedia, y mientras tanto hay números en vivo en el escenario del club. Sí. La segunda banda que sube es Night, con Chris Thompson. Ah, mire usted. ¿La tiene usted esa película? Sí, la por supuesto. Y a propósito, la semana pasada AB César trae suerte, confirmado. ¿Ah, sí? La semana pasada pregunté si algún lector tenía Diary of a Madman. ¿Un lector de qué? Algún oyente, perdón. Diary of a Madman. Sí. Y a la noche, por vez número 149, la puse en el Google y la encontré para bajar. Bien, está bien. Impecable, nunca salió en DVD. Mire usted. Así que ya gracias igual, pero ya la tengo. Bien, bien, bien. Maravilla. Bueno, escuchamos otra versión, ni más ni menos que la de Heart. La Heart hicieron alguna vez también este tema, You Are the Voice, que es un tema antibelicista, pero básicamente también se puede decir que es de este tipo de temas donde hay una afirmación de la libertad de todos. Ajá. Que era bastante común en una época. Algunos piensan que la música AOR, porque en realidad esto es Adult Oriented Rock, ¿no? Todos los temas son de amor. No es así, no todos los temas tratan de eso. Este es un ejemplo. You Are the Voice trata de la voz que todos tenemos para expresar y cambiar las cosas, ¿no? Por más que se trate de una canción eminentemente ganchera y encima de todo taquillera. Claro. Es la idea. Bueno, otra versión está mucho más curiosa todavía. Es la de Eidilion, una banda local. El que canta es Diego Valdés, que sorprendentemente pusieron esto como bonus track de su disco Secretos. Muy, pero muy, muy interesante la versión. Además con la voz de Diego, que es formidable. Pero todo esto nada más que para contarles... Todo esto es un tentempié. Claro, lo que tenemos para presentar en realidad es una novedad. A ver. Está por salir próximamente el nuevo disco de Blind Guardian. Entonces, Blind Guardian acaba de sacar un EP de adelanto, un simple en realidad, donde hay un tema muy thrasher, Voice in the Dark, que es el tema precisamente que da título al EP o al maxi. Un tema con un sabor folk muy interesante, como ellos saben hacer, que es War of the Thrones. ¿Que se come también? No, pero está rico, sin duda alguna. Y un cover de You Are the Voice, original de Chris Thompson y otros. Eso es lo que vamos a escuchar en el Comparame esta de hoy. Aunque van a ver que, igual que en el caso anterior, en el caso del amigo Yorlande, las versiones están muy cercanas al original, si es que consideramos sobre todo el original la versión primera que se conoce, que fue la de John Farnham. ¿Les va? Vamos. Vamos con Blind Guardian, novedad absoluta. Esto es You Are the Voice. Chance. Señoras y señores, nuevamente, la sección que ha paralizado, congelado, enloquecido al mundo entero. Aquí, en nuestro programa en exclusiva, Choren, chicos, Choren. Conducido, locutado, arreglado, preparado, producido por el inestimable Sergio Choren. Te encanta decir ese discurso. Todo ese discurso que lo único que sirve, lo único que sirve es para que la gente vaya escuchando el tema. Claro, y no, se vaya poniendo a tono con el artista de turno. Claro. ¿Qué onda hoy? Hoy tenemos a Little Milton. Muy bien, era hora de que trajera cosas como la gente. Acompañado. Va, viene bien este ni sitio. Más ni menos que por God Mule. Muy bien. Así usted se siempre hace. Trae buenos músicos, gente que sabe. Elegancia, no, estilo, distinción y buen gusto. Eso es lo que me caracteriza. Que mudarte en la noche, claro. Claro. Bueno, Milton Campbell, legendario bluesero de larguísima trayectoria, que siempre se vio, digamos, de alguna manera opacado, nada más y nada menos que por B.B. King. Ajá. Porque por cuestión estilística, de ejecución de la guitarra y hasta vocalmente, eran y son y fueron muy parecidos. Uh-huh. Pero B.B. King fue más pionero que él. Claro, con lo cual Little Milton siempre quedó relegado a ser una especie de B.B. King de los pobres, digamos. Nunca tuvo el alcance ni la repercusión, pero se fue poco a poco convirtiendo en una figura de muchísimo prestigio, sobre todo dentro del circuito de los músicos. Y allá por el año 1999, a meses nomás del nuevo milenio, logró finalmente concretar un proyecto que era grabar un disco que quedaba a medio camino entre el tributo, no a sí mismo, sino que había muchos artistas invitados, y el hecho de hacer un disco con amigos. Ah. Y fue así que para el disco Welcome to Little Milton, el título tiene que ver con que hay un pequeño pueblo en Estados Unidos que se llama Little Milton. Y en la tapa se ve el cartel que anuncia Welcome to Little Milton. Hay varias bandas que hacen homenajes a pueblos, ¿no? Sí, pero este tipo se llama Milton Campbell y el apodo era Little Milton, y un día descubrió que había un pueblito que llamaba igual que él. Como el pueblo aquí en Argentina que se llama Heavy. Ah, ¿sí? Hay un pueblo que se llama Heavy, para el lado de Luján, pasando Luján. Y yo en algún momento con mi novia nos bajábamos, nos sacamos fotos ahí en el cartelito de Heavy. Qué bien. Se escribe Heavy, además. Te digo, ¿viste por ejemplo, la masacre de Texas? Ajá. Bueno, parece un pueblito como eso. Parece que entras y no salís. De hecho, en un momento dado oscureció, paró una camioneta cerca con los faros encendidos, salimos corriendo como ratas. Me da miedo. Sí, a mí me dio miedo también. Pero esto no nos va a dar miedo. No. Little Milton grabó el disco con invitados y amigos, y uno de los que se prendieron fueron Warren Haynes y sus muchachos. ¿Se prendieron fuego? No, se prendieron para participar. El disco salió por el sello en el que transcurrió toda la última etapa de Little Milton artísticamente, que es el último sello independiente más o menos importante de blues, que se llama Malaco. Ajá. Bueno, así que vamos a escucharlo. La característica de Little Milton es una voz con mucha entonación, con mucha fuerza y un estilo guitarrístico liviano, si se quiere, pero muy preciso, muy limpio, y que acá queda muy bien balanceado con la guitarra más dura y más contundente de Warren Haynes. ¿Y él qué guitarra usa? Milton usa una Gibson. Creo que usa Gibson. Históricamente ha usado Gibson. Debe haber algún disco donde tocó otra cosa, pero en las fotos que yo tengo en mente ahora está con Gibson. Una SG, digamos. Creo que sí. También tuvo una etapa a mediados de los 60, un poco siguiendo la moda, tuvo varios discos de soul o de un blues mucho más souleado, con caños y todo, para el sello Stax, para el legendario sello de soul Stax, pero es un artista de culto. Y nada más y nada menos que con God Mule. Y van a hacer, primero puse un loco, tema... pero hay gente que no conoce a God Mule. Que deberían, una banda alucinante. Algunos dicen que es rock sureño, yo no estoy del todo de acuerdo. No. Para mí es mucho más no, amplio trascendido. El concepto. Está trascendido. Sí. Y Warren Haynes es un tipo que es capaz de tocar cualquier cosa, porque ha hecho, incluso con God Mule, hacían en el doble en vivo, hacían un cover de Black Sabbath y un cover de Mongo Santa María, que era un yacero cubano, así. Por eso, en el mismo disco había esas dos versiones. Sí, por ejemplo, pasamos el tema de Humble Pie. También, la versión de él, también, o sea un tipo capaz de tocar cualquier cosa y todo bien. Es un caso muy particular. Warren Haynes, integrante aparte de los Allman Brothers durante muchísimos años. Exactamente. Little Milton y Warren Haynes y sus muchachos, I Can Quit You Baby, ni más ni menos. A ver qué les parece. Tried so hard, but I can't do it, baby, no. Oh, I can't quit you, baby. Oh, I've got to put you down for a little while. Put you down, put you down for a little while. You know you messed up my mind, baby, and made me miss you, my only child. I'm so sad I could cry. I feel like I could just lay down and die. I'm so sad I could cry, baby. Oh, I feel like I could just lay down and die. You're the only one, you're the only one I love, baby. Oh, you are, you're my heart. when you hear me moaning and groaning. Don't you know you're hurting me deep down inside? Hey, when you hear me moaning, moaning and groaning, baby. Don't you know you're hurting me deep down inside? But when you see a smile on my face, baby, oh, that means we made everything all right. I can't quit you. Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida. Tenemos un toque con Los Estrafalarios, ya que estamos en nuestro día de covers, vamos a decirlo así, hoy prácticamente dedicados a eso. Les presento, amigos, a la banda de metal más blanda del mundo, Hellsongs. ¿Cómo así sería de eso de blando, digamos? Es una banda que hace temas de heavy metal lo más blandos posible. Que los podés tocar, los podés sentir blandamente, no, la sentís pero, blanda. Pero le sacan todo lo que es pesado, básicamente, y queda la canción. La balada quedaría. Claro, pero no una canción, un esquema. Cristalina, totalmente. Sí, limpio. Les aclaro, puede que hagan algún tema de Twisted Sister, de Iron Maiden y todo, pero tiene temas de Slayer, temas de Metallica, o sea, hacen de todo. Y para colmo, son de Gotemburgo, vale decir, de donde nació el death metal melódico. De bandas como At The Gates, Dark Tranquility, etcétera. Ahora, etcétera. Fíjate cómo son los cambios del metal, porque vos oís lo más pesado de lo más pesado de los años 70. Sí. Y hoy día ya no es pesado, pero en esa época era como oír un trueno del infierno. Fíjate cómo van cambiando, ¿no? Hay algo frecuencias. De eso. A mí lo que me asombra es no tanto eso, sino que hay bandas que se van incorporando por el camino y que podrían entrar perfectamente dentro de esa denominación de pesadas y por ahí no se las pone, qué sé yo, Wolf's Mother, White Stripes, sin ir más lejos. Son bandas que vos las escuchás y si hubieran estado trasladadas a los 70s serían consideradas, no digo heavy metal, pero... sí, música pesada, básicamente. Y hoy en día ni se considera la idea, la posibilidad. Para mí, por ejemplo, Wolf's Mother está claramente adentro. Y los White Stripes sacando el componente punk que tienen también, si me apurás. Pero bueno, va pasando el tiempo y van desarrollándose otros sonidos y desgraciadamente se pierde la idea original. Pero eso es algo que pasa siempre. Estos chicos de Hell Songs, digamos que están decididos a perder por completo la idea original. Entonces, no es que tengan un solo disco, ya van por el tercer disco, va a salir ahora el tercero. Esta es una recomendación de Manuel Fernández, nuestro amigo, ajá, que además, yo en un momento yo tenía el disco hacía un par de años, hacen, por darles una idea, hacen Thunderstruck de AC/DC, y si uno no escucha la letra con atención, y la melodía por supuesto, pero la letra sobre todo, se pierde la idea de que es el tema original. O, por ejemplo, hacen The Number of the Beast y también, perdón, Run to the Hills, también se pierden. O sea que hay que ver cómo se hace la cosa. De cualquier modo, cuando uno piensa que estas bandas simplemente son un chiste para internet, como fue, por ejemplo, Combo de la Muerte, ¿se acuerda que trajimos alguna vez? Uh-huh. Que lo podemos volver a traer en cualquier momento. Combo de la Muerte es una banda de italianos y alemanes que hacen temas de heavy metal en versión Latin Jazz. Lo pasamos alguna vez hace tiempo. No en este ciclo, pero sí lo pasamos. Pero eso estaba buenísimo y tenía una interpretación de qué. Seguro, no, yo no digo que no, pero la idea que tienen es la de desvirtuar el heavy como tal, desacralizarlo de toda la parte pesada y mostrar las canciones en una desnudez particular. Estos pibes seguramente se zarpan haciendo eso. Y lo terrible es que tienen éxito. Hay recitales, hay movida. Los Helloween los invitaron a hacer Eagle Fly Free, uno de los temas más intensos de Helloween, en su versión totalmente no intensa. Y bueno, las cosas se van dando. ¿Y lo complementan con algo visual? O sea, ¿van vestidos de blanco, todos angelicales, lindos, pulcros? No, tienen aspecto... Una chica, dos muchachos, y lo hacen todo súper sencillo, con guitarras acústicas, todo súper fresco. Así que para que vea cómo es la cosa, todo el poder, toda la emoción, toda la potencia de Symphony of Destruction de Megadeth, hecho por Hellsongs. Prepárense para gritar Megadeth, aguante Megadeth, porque suenan así. Take a mortal man and you put him in control. Watch him become a god. Watch people set to roll. You take a mortal man, you put him in control. Oh, watch him become a god. Watch people set to roll. Symphony.

por la lepra, una enfermedad terrible. Y muy común en esas épocas. Más que común, muy temida y muy desconocida también. La enfermedad de Hansen es la lepra. La transmite un bacilo. El tema es que en aquel momento se creía que era mucho más contagiosa de lo que sabemos hoy, que es la lepra como tal. Para contagiarse la lepra, que se contagia a través de las vías respiratorias, hay que estar mucho tiempo en contacto con el portador. Y no es tan fácil de contagiar. Eso lo sabemos hoy en día, que hay un caso por cada 10.000 personas. En aquella época sí era obviamente mucho más común. A los leprosos se los aislaba en un leprosario, se los reducía a la indigencia, se los apartaba de la sociedad, pero no había un solo motivo, no era el motivo único el contagio, sino que también los cristianos creían, por algún motivo que no alcanzamos a entender, que los leprosos eran seres particularmente calentones, cachondos, como dirían los españoles. Entonces temían que los leprosos sueltos anduvieran por ahí por los campos violando jovencitas. Es una creencia que estaba muy arraigada, más en aquellos tiempos donde el terror al sexo era enorme, con toda la superstición cristiana involucrada. Bueno, además, ¿qué mujer miraría a un leproso? Por lo cual los tipos no la ponían nunca y en el momento andaban... De ahí la violación. O sea, yo me imagino que las pesadillas cristianas de la época incluían leprosos que se levantaban como zombies de la tierra y venían a poseer a sus hijas, a sus madres y a sus esposas. Hoy sabemos que la lepra no tiene nada que ver con eso, que es otra cosa, que por supuesto es una enfermedad terrible, una enfermedad que empieza por arruinar las terminaciones nerviosas. Entonces se pierde sensibilidad en las manos y en los pies. Si tenés una cortadura o una quemadura, no se siente. Esas cortes, esas quemaduras luego se infectan. Las articulaciones se desgastan y tienden a caerse las puntas con el tiempo. O sea que avanzás hasta pudrirte en sí, vida. Va ocurriendo. Se puede caer la nariz, inclusive de las hecho, orejas. De hecho, ocurre lo de la nariz en un estadio no del todo final, porque entra el bacilo en la mucosa y provoca que en algún momento se desprenda. Es uno de los primeros síntomas fuertes, importantes, digamos. ¿En cuánto así. Tiempo se desarrolla? No es igual para todo el mundo, evidentemente. Puedes estar 15 años con la lepra. Pero un detalle interesante es que, por ejemplo, en un momento dado perdés el control de las terminaciones nerviosas de la cara y entonces perdés la capacidad de parpadear, con lo cual los ojos se secan y gradualmente vas hacia la ceguera. ¿Sí? No te podés ni violar a una hormiga. No. Otra cosa, también se creía en la Edad Media, hoy sabemos que no es así, que una de las posibilidades de contagio era por transmisión sexual. Y no hay tal cosa, es por vía respiratoria. Pero te transformás en un asesino, tal vez psicológicamente, y por dadas las condiciones de la época. En un zombie repugnante y sediento de sangre. Sí, me suena eso, ¿no? Un mundo de terror medio de los leprosos. No sé, para mí la Edad Media me suena como un mundo de terror. Pero en este caso particular el terror viene por otros lados. Curiosamente, ya que lo dice, sí, hay poquísimos, y te diría que no estoy recordando ningún ejemplo que se haya utilizado flagrantemente la lepra como cuestión de terror en una película. Ah, mire usted, no interesante, ¿eh? Yo sí recuerdo, por ejemplo, en Ben-Hur, que sí hay una escena de leprosos muy notable, con la hermana y la madre del protagonista. Claro. Pero después pero no... Pero que haya sido usado como factor para como generar factor. Miedo, no. Bueno, quienes quieran contactarnos para un guión sobre lepra y terror y demás, ya saben, estudiantes de cine, directores famosos, inversionistas, que es lo más importante. La invasión de los zombies leprosos del espacio. Exactamente, sí. Se agarró el Roger Corman. Claro. Sí, No. ¿Vio la noche de los judíos vivientes? No. ¿No la vio? No. Es buena esa. ¿Sí? Es una que son, en lugar de ser zombies, son judíos. Entonces, cada vez que tocan a alguien, los convierten en judíos. ¿Y el, ataque del monstruo de mierda? No, ese no lo vi. ¿Está bueno? Sí, no la vi. ¿Qué es, pero... como en Dogma? Claro, no, eso es una gigantesca pila de caca que avanza y mata gente. Ah, tuve algún amigo así, sí. Claro. Sí. Bueno, caramba. Bueno, volviendo a la historia. Esto que les menciono es, por supuesto, en el marco de las cruzadas. La primera había sido en el año 1095. El Papa Urbano II envía un llamado a la cristiandad totalmente delirante. ¿Era un tipo que urbanizaba? No. Claro. Este no urbanizaba, este armaba quilombo nada más. De golpe, Medio Oriente se ve invadido por estos caballeros cristianos caídos de quién sabe dónde, que no tenían ningún tipo de derecho a estar ahí. Destruyen todo a su paso e incluso cometen errores. Eran tan salvajes, tan fanáticos, tan idiotas, que en algún momento exterminaron toda una ciudad de cristianos. Pero no te pongas mal. No, siempre me llama la atención. Cada vez que hablas del mismo tema del cristianismo, viene todo el metal, el death metal. Claro, esta historia. ¡Somos cristianos! Esta historia. Está hecha con una serie de redes de intolerancia, con unas tramas muy complicadas de intolerancia. Entonces es necesario mencionarlo. No es solamente del lado cristiano, también la parte que les toca a los árabes tiene bastante compromiso. Prefiero meterme con los cristianos. Claro, por la duda, porque están más de moda los árabes ahora, claro. En aquella época era al revés. O sea, los verdaderos terroristas venían de Europa. Bueno, el caso es que en algún momento exterminan una ciudad completa de cristianos porque no se dan cuenta. Les decía, no, pero que nosotros somos cristianos, les daban igual, no importa. Bueno, en algún punto toman Jerusalén y a partir de que toman Jerusalén viene esta nueva historia porque comienza una segunda cruzada, tiempo después, donde queda al frente de la fortaleza de Jerusalén ni más ni menos que un rey llamado Amalrico. ¿Sí? Este no tenía lepra. No, Amalarico no tenía lepra, pero tenía un hijo que sí tenía lepra. Y se enfrentaba ni más ni menos que probablemente al general árabe más importante de aquellos tiempos, que era Saladino. Ah, muy famoso Saladino. Sí, los conchisitos y eso decía, tenía el éxito. ¡Saladino! No exactamente. Pero sí, estaba. Usted continúe con por esa beta, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Amalarico en algún momento dado nombra a su hijo como sucesor. Pero descubren desde chico, un tutor que tenía, que era Guillermo de Tiro, el tema de la lepra. Se estaba peleando con unos amiguitos y se clavaban en los antebrazos y en las manos, las uñas, y él resistía más que los demás. Y no era porque tenía dotes de resistencia al dolor mayores, sino porque estaba experimentando los primeros estadios de la lepra. Tenía 9 años el chico en ese momento. De ahí a los 15, la lepra solamente se intensificó. De modo que, ¿por qué estos seres, o sea, un ser que pertenecía a los leprosos, que eran aislados, apartados, se convirtió finalmente en todo lo contrario, en uno de los sujetos más admirados por un pueblo que es el que le da su imagen? Pero ya estaba en el poder. No exactamente. O sea, tenía una serie de regentes y todo el mundo apostaba que cuando llegara el momento, el regente iba a tomar el puesto de rey, porque imagínense, el rey en principio no se podía ni mover. Es más, en la película, la lepra que sufre Edward Norton le permite... En un momento dado viene a rendirse uno que fue amigo y adversario, Reinaldo de Châtillon, y en la película le da una serie de sopapos tremendos, le da, al final de la película, cuando en realidad no podía hacer tal cosa el rey, pues no podía mover los brazos. Lo que sí es cierto es que lo apreciaban mucho a este pequeño príncipe, porque tenía la capacidad de montar muy bien a caballo. Desde joven se dio cuenta de que no iba a poder usar los brazos, entonces con las piernas montaba el caballo, muy jovencito, y con la izquierda, que era la mano que todavía podía mover, llevaba la espada. Entonces eso despertó muchísima admiración entre el pueblo de Jerusalén, que llegó a ser un reino durante unos 200 años. Bueno, bajo este rey ocurrió exactamente eso, y además lo admiraron mucho por un detalle completamente ajeno a todo, que es que este rey fue siempre casto. No llegó nunca a consumar ningún tipo de unión, ni matrimonial, ni de otra forma. Y para los cristianos eso era fundamental. O sea, un rey casto era como un mensaje de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, el caso es que cuando llega a la edad de 15 años lo nombran rey. y tiene la oportunidad de dirigir uno de los golpes militares más asombrosos de la época, que es que en un momento dado, en una ciudad cercana a Jerusalén, Ascalón, van a enfrentarse con 500 caballeros a Saladino y su ejército, y llegan a Ascalón y se dan cuenta de que Saladino tiene 30.000 soldados. Ellos son 500. Dicen, Estaban un escalón más abajo. Claro, dice, tal vez no convenga atacar en este momento, claro. Dice. Saladino, que los ve, comete uno de los pocos errores que cometió y dice, no es necesario, son muy poquitos, no voy a dejar un destacamento atrás para contenerlos por si llegan a atacarnos, porque no van a animarse. Los tipos en plena noche se animan y logran lo imposible. Atacan el campamento en la oscuridad. Casi matan a Saladino, que huye por los pelos. Logran matar a un sobrino de Saladino y dispersan el ejército completamente. Tal es así que Saladino llega a una ciudad de beduinos cercana, a una tribu de beduinos. Sobrino, Saladino, beduino. Todo pega por ahí, ¿no? Todo con hino. Claro. Llega a una ciudad, Saladino, donde hay los beduinos y demás. Y los beduinos no lo respetan porque acaba de perder y lo atacan también. Con lo cual, el ejército de Saladino se ve reducido a la décima parte del que tenía originalmente. No, se comió la película Saladino y... Terrible, terrible. Le dieron con un tino. Pero mal, directamente. Era medio putino. El caso. Continúen así toda la vida, total. Claro, no, ustedes lo que están apurados. Vamos. Bueno. Vamos entonces. Ocurre que en esta batalla, la batalla de Montguisard, donde dispersan el ejército de Saladino, la estatura de este rey cobra una nueva dimensión y se convierte como en algo así como un profeta. ¿Crece en estatura? No, pero su prestigio ante la gente sí crece. Tengan en cuenta que en la película de Edward Norton, el tipo tiene una máscara. En la vida real no tenía la máscara. Cuando vos lo veías o te presentabas ante él o lo que fuera, el tipo tenía no solamente los brazos y las manos completamente llagados, con pústulas de pus. ¿Pero vos lo viste? No, pero es lo que dicen los diarios de la época. ¿Pero hay pruebas? Bueno, Guillermo de Tiro nos cuenta que hay varias fuentes independientes que lo corroboran. Y no sé. ¿Le cabe? Bueno, máscara no tenía, viejo. No era carnaval, no había máscara. Esa era la realidad. O sea que quien lo veía con la nariz desprendida, con los ojos prácticamente ciegos, porque... los párpados que le habían quedado inmóviles. ¿Pero lo viste vos? No, no lo vi, no me hinche las pelotas, no lo vi, caramba. Lo que sí ocurrió es que en algún momento el tipo tiene como una segunda oportunidad de enfrentarse a Saladino una vez que Saladino rearmó el ejército, unos añitos después. Para aquel entonces él había querido nombrar un sucesor y en principio iba a ser el marido de una hermana de él. Pero en ese momento Saladino sitia el lugar donde estaba celebrándose las bodas y hecho todo un caballero. Era una época rara donde había ciertas cortesías medievales combinadas con una barbarie absoluta. Durante el casamiento, como Saladino estaba a las puertas, les pareció bien a los que estaban dentro de la ciudad de Kerak, ese era el nombre de la ciudad, enviarle comida a Saladino de los esponsales, de la fiesta de bodas. Y Saladino respondió a eso con la cortesía de no apuntar las catapultas a la torre donde se estaba celebrando los esponsales y donde estaban los novios regodeándose por ahí. Yo creo que igualmente, si yo estoy con mi novia y están bombardeando la ciudad, a piedrazos no se me para. Por más que no apunten. No estuve, no estuve en el lugar. Bueno, vamos entonces al tema que estabas con tu novia. No, yo si estuviera, es potencial, podría ser, es condicional, si estuviese. ¿Usted tiene algo que acotar? No. Bien, me parece bien. ¿Dónde estaba entonces? Estaba en que el... Las catapultas. En las catapultas, exactamente. ¿Cómo se dio cuenta de que la gente a la que había encomendado el trabajo de limpiar de infieles, en este caso los árabes, el reino de Jerusalén, no estaba tan comprometida como él creía? Destituyó a ambos, a este y a otro que había nombrado o que tenía en vista, y fue a enfrentar él mismo a Saladino. Tengan en cuenta que la valentía de este rey muchas veces fue rebajada pensándose que eran los lugartenientes los que tomaban las decisiones, pero este rey fue con su mal encima, con su problema, arriba de un caballo del cual, si lo derribaban, no iba a poder volver a subirse de ninguna manera. Tal es así que en una escaramuza que hubo, se cayó del caballo y lo salvó un escudero. O sea, lo subió a hombros y se lo llevó del campo, porque él no podía hacer nada, no tenía la capacidad ni de pelear. Simplemente era una figura tremendamente valiente, pero tremendamente decorativa al mismo tiempo, que llevaba a los ejércitos a la lucha. Además, y eso muy joven, creció como muy rápido. Tal cual, y murió muy joven también, murió a los 24 años. ¿Cuál es la importancia de toda esta historia? ¿Por qué este rey leproso, Balduino IV, ese es el nombre, fue tan importante para su pueblo y representó tanto? Porque mientras estuvo este rey, el rey leproso, en Jerusalén, Jerusalén no cayó. Bastó que muriera de su propia enfermedad a los 24 años para que en unos pocos meses Saladino tomara Jerusalén y se hiciera nuevamente con el control de la región. O sea que sea amuleto, sea realidad, sea mentira, sea intervención divina o no, la cuestión es que el que menos se creía capaz de llevar adelante un pueblo y hacerle frente a uno de los enemigos más poderosos de la cristiandad, finalmente fue quien lo mantuvo a raya durante ese tiempo. O sea que se puede. Sí, usted, si quiere contagiarse de esta horrorosa enfermedad, puede hacerlo. Yo no se lo recomiendo, sobre todo si no vive en Jerusalén o no tiene un pueblo ahí para... Yo, hablando de Balduino, recomiendo, y hablando de las cruzadas, que lean uno de los libros de Umberto Eco, y que también tiene, dentro de todas esas historias fantásticas que hay, una historia de un rey leproso. Baudolino. Un maravilloso libro. A los oyentes de acá que son instruidos... Totalmente. Y pensantes, busquen ese libro, Baudolino, que van a viajar bastante. Sí, de Umberto Eco. Yo también les recomiendo, si pueden, de Manuel Mujica Lainez, El Unicornio, donde también se menciona al rey leproso. Yo no recomiendo El Unicornio Azul, pero bueno. No, ese es de Silvio Rodríguez. Bueno, Mesías Leproso, Leper Messiah de Metallica, que por más que la letra no tenga mucho que ver, el título es bien tentador para combinarlo con la historia. Es una porquería del día de hoy. Así suena Metallica entonces. último bloque, nos estamos yendo, dice acá Ariel. Sugiere, no, recomienda El Artesano del Miedo de Narciso Ibáñez Venta. Sí, señor. Que dice, escrita por Leandro D'Ambrosio, que recorre la vida del gran actor español haciendo fuerte hincapié en su carrera en Argentina. Y una segunda recomendación, se pregunta por qué no presentaste vos, Sergio, a vos me refiero, ¿Por qué no presentaste todavía, conociendo tu gusto por el jazz y tu fanatismo por Purple, el disco Mind Transplant de Alphonse Mousson junto a Tommy Bowling? ¡Qué copado! Lo tengo, Tommy Bowling. Tengo. Si yo me lo recuerdo, alguna vez lo pusiste. No, pusimos Spectrum, no, de Billy Cobham. No, me refiero a Alphonse Mousson. Puede ser, ¿eh? Sí, alguna vez lo pusimos. Bueno. Volveremos con Alphonse. Bien. Y dice, cuando hablamos de la supuesta muerte de Joe Cocker, aparecida en la vieja revista Pelo, le viene a la memoria la supuesta muerte de Jorge Pinchevsky, editada en un expreso imaginario de diciembre de 1981, donde decía que el violinista había fallecido en Francia. Estaba dando vueltas por el mundo. Bueno, si ni y más al final lejos, le tocó al viejito. Y siempre le toca a la gente, se termina muriendo, pero por ejemplo... No, pero viste que Pinchevsky se murió en un accidente con la bicicleta. Ah, no, eso no sabía. Sí, el viejito se murió con una. Andaba por la bicicleta por Bartolomé Mitre, ponele acá en los centros. Sí. Y lo agarró un colectivo. ¿Ves por qué no hay que andar en bicicleta? Que yo le digo siempre. ¿Usted era un delirante Pinchevsky en ese sentido, viste? Por la edad que tenía no daba, pero él andaba por todos lados. Yo toqué con Pinchevsky o él. Tuve la oportunidad de que se acercó a nuestra banda. En una época nos cruzábamos mucho con Pinchevsky. ¿Quedó algo grabado? Con él, con Pajarito Sahuri. ¿Vos sabés que hay algo grabado que está muy pirata por ahí dando vueltas? Pero no sé dónde, pero quisiera rescatarlo. Mirá vos. Bueno, sí, en serio te digo. Está bien. Yo recuerdo a Robert Palmer, que varias veces anunciaron su muerte. No, pero muchas veces anunciaron su muerte. Una de esas confundiéndolo con el bluesero Robert Palmer. Y un día... dijeron, se murió Robert Palmer y que otra vez, ¿no? Esa vez había muerto en sí. Al final pasó. Totalmente. Bueno. Me encantaba Robert Palmer, ¿eh? Sí. Además, bueno, Bad Case of Loving You es un tema, está más allá de lo creíble. Y las baladas también que hacía, ¿no? También. Yo me acuerdo además del video aquel súper original con las modelos haciendo coreografía. Todas con el pelo atado, una maravilla. Alfredo dice, hola amigos, muy bien el programa, pero faltan un par de secciones. Tanos furibundos con espadas relucientes y la noche de la basura. Usted recordará ambas secciones que hacíamos en el viejo ABC César. Sí, me acuerdo perfectamente. Pero pasa que ahora no hay tantos tanos furibundos con espadas relucientes como antes. Y para la noche de la basura tenemos que estar todos, Javier, claro. Astro, que cada uno aporte. Bueno, cuando seamos vuelva, más. Cuando vuelva Javier y su dieta de España, hacemos una noche de la basura. Sí, para vos te vamos a hacer esta y la otra. Claro, también. Ezequiel dice, qué grata sorpresa enterarme que volvieron. Estoy en el laburo escuchando el episodio 20. Qué mejor compañía. Todavía tengo los CDs de Epopeya. Bueno, gente que nos recuerda muy bien y nosotros no entendemos por qué. Claro. ¿Los de Epopeya los tiene? No. Los de Epopeya no. Eso no. Dice Matthew, saludos a todos los delirantes de la antigua Roma. Me estoy comenzando a preguntar si la rata de la alcantarilla romana será la única que se está drogando mucho. No sabría decir. ¡Me estoy drogando mucho! Sí. Bien, dice el nuevo disco de Gordosi. Hoy no, hoy está bien. Hoy no tomé alcohol, nada, estoy re tranquilo. Muy bien. Tal vez tenga que volver a lo anterior. Bien, y nos cuenta, dice. César, vos decías que Zakuel le ponía mucha distorsión a la viola y cambiaba el sonido clásico de Ozzy, pero la verdad, Gucci no se queda atrás en ese aspecto, me parece. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que efectivamente. La distorsión está presente, pero no es la misma distorsión. No ensucia el sonido. Aquí hay otra cosa. Creo que además la producción ha crecido mucho. Dice, ¿usted no tiene vergüenza de ir por ahí con esa nariz de payaso? No, como nadie me ve, nadie se da cuenta. La usa para la bicicleta. Claro. Nariz tecnológica. Nariz tecnológica, está bien. Bueno. Es que tengo un evento ahora y me voy a ir con la nariz. Tiene un evento, bueno, dice. Acá Ícaro Metálico dice que somos lo máximo y a la hora de elegir qué canal ver los partidos, prefiere verlos en la televisión pública. Ah, bueno, porque la vez pasada contábamos lo de que quién escuchaba cada cosa, lo de Francescoli y demás. Dice Gabriel... Pero yo me cago en Niembro, loco. Si Niembro es, o sea, yo... ¿Qué me pasa con los partidos? Necesito escuchar velocidad. en el relato. Ajá. Me gusta la velocidad. Sí. No me soporto la dupla miembro y el pollo. Ajá. Pero no me queda otra, porque... Claro, necesito... hay partidos que no están en otro canal. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? No, por esto eso... decía Máximo, yo justamente, que lamenta su mal gusto a la hora de elegir relatores. No, por favor, miembro es ese, extremadamente... No, miembro no. El miembro, entre usted y el miembro, usted sabrá miembro qué pasa. Hay que ponerle un miembro, claro, diría yo, ¿viste? Como el milico del sistema, no sé. Bueno, acá Gabriel dice, si escuchamos el último disco de Glenn Danzig, Death Red Sabbath, sí, yo lo escuché, para él es lo mejor de Danzig en los últimos 15 años. Bueno, no hubo mucho de Danzig en los últimos 15 años, sobre todo en los más recientes, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos estamos yendo. Sí, era hora, Gabriel. Gracias hora a todos. Bueno, chau. Pásenla bien, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Chau. Y nos estamos yendo hasta el próximo programa, donde ustedes tendrán todo el metal, toda la alegría, todos los covers, toda la sin razón, y nosotros también, sin duda. ¡Larga vida a rock and roll! Chau. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.